Del Espíritu Santo, la más pura, el modelo perfecto de una vida cristiana y la prenda de nuestra esperanza. Por eso parece oportuno que iniciemos las reflexiones de esta tarde invocando sencillamente a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cumpliendo, hermanos, la honrosa invitación de vuestro pastor inmediato, vamos a reflexionar durante estos días como lo que somos, como creyentes. No tratamos con incrédulos, con gentes alejadas, con gentes que buscan más o menos afanosamente entre las sombras. Somos creyentes. Somos miembros de la gran familia de la fe y de la esperanza. Y si nuestras reflexiones en estos días van a ser propias de creyentes, esto significa que van a ser estrictamente religiosas. O lo que es lo mismo, que cada uno de nosotros, yo el primero, al pensar o al escuchar, nos vamos a situar en la presencia de Dios. Hay una tendencia frecuente, que conocéis bien, a reducir todas las consideraciones, discusiones, estudios, a una especie de confrontación horizontal entre personas, entre grupos sociales, señalándose los unos a los otros con el dedo, buscando los unos en los otros la responsabilidad o el mérito. Yo no quiero juzgar ahora ese procedimiento. Hay tiempo y aplicación para todo. Lo que sí digo es que durante la Santa Cuaresma y en la presencia del Señor, y sabiendo sobre todo que nos preside el mismo Jesús muerto y resucitado por nosotros, es necesario que cada uno entre en sí mismo y se compare no con los demás, sino con Dios, con la llamada de Dios. Esto no excluye que en algún momento tendamos la mirada hacia situaciones ambientales que nos condicionan y ante las cuales tenemos que intentar reaccionar con actitud de cristianos. Y tampoco excluye, mucho menos, el que en algún momento hablemos de la proyección de nuestra fe sobre el campo social, nuestra responsabilidad de cristianos ciudadanos en el orden de la configuración de la sociedad, de las leyes y sobre todo en el orden de la acción educadora respecto a los niños y a los más jóvenes. Pero incluso estas aplicaciones, recordadas con sencillez, porque ninguno de los presentes necesita demasiadas, serán como una derivación de la vida interior, de nuestra comunión con Cristo, de la fe. La Cuaresma, como sabéis, es un tiempo de preparación a la Pascua, pero es mucho más que un sector especial del año en vísperas de una fiesta especial, porque tanto la Cuaresma como su final glorioso, la resurrección de Jesús, afectan a la totalidad de nuestra vida. Se trata de caminar hacia la vida atravesando la muerte y el dolor. De ahí que las reflexiones cuaresmales, si se hacen con sencillez, con docilidad interior y con la suficiente seriedad, tengan que abarcar toda nuestra vida. Se trata de orientar no unas semanas, sino la vida entera. Y en esta labor de orientación hay dos cosas absolutamente indispensables que tenemos que replantearnos muchas veces, porque muchas veces sentimos necesidad de ellas. La primera, la conversión. En realidad, nadie puede vivir seriamente si no se marca de vez en cuando con claridad el rumbo, el norte de su vida. La diferencia respecto a otros hombres está en que mientras ellos tienen que ordenar su vida a la luz del proyecto que se han elaborado para sí mismos, más o menos convencionalmente, nosotros creyentes sabemos que este proyecto, esta manera de enfocar la vida que cada uno tiene que seguir y sin la cual seríamos hojas muertas arrastradas por el viento, es un proyecto subordinado, gracias a Dios, a una vocación, a la voluntad del Padre. Convertirse es volver a aceptar que no estamos solos y que la totalidad de nuestra vida realmente debe quedar condicionada por la voluntad del Padre. Y para descubrir o redescubrir y para realizar esta ordenación de nuestra vida, necesitamos, en segundo término, purificación. Continuamente vamos deteriorándonos por el desgaste, el descuido, la desgana, las adherencias torcidas, las mil pequeñas deformaciones del egoísmo, y por eso constantemente necesitamos limpiarnos de nuestra desgana, limpiarnos de nuestros criterios desviados, incluso para ver. Porque la gracia principal que un cristiano ha de pedir al Señor cuando se detiene a reflexionar sobre la voluntad de Dios es la gracia de la vista. Lo más trágico de la condición humana es que cuando peor actuamos, menos nos damos cuenta. La ceguera. Y junto a la vista, el recobramiento de la visión exacta de los criterios, el impulso para seguir esa voluntad, superando el cansancio, superando la inapetencia interior, tensando de nuevo nuestro espíritu con gozo, para recobrar la adhesión a la verdad y al bien, y en última instancia, para lograr lo que es la clave misma de una vida cristiana auténtica, o de una vida humana normal, que es sentirnos más libres cuanto más fieles somos a nuestra propia vocación y misión. La señal de que andamos mal, de que necesitamos rectificar, es precisamente esa disociación entre la llamada, el deber, la misión, el objeto de nuestra esperanza, y nuestra impresión íntima de libertad. En la medida en que al servir a Dios o al cumplir nuestra misión en la vida nos sentimos como esclavizados, señales de que estamos ciegos. Porque lo que constituye al hombre en su perfección, incluso natural, es precisamente lo contrario. La coincidencia de su servicio a la misión que le corresponde y la espontaneidad, el amor, la alegría, la ilusión íntima. Entonces todas las energías del hombre se canalizan en la buena dirección y su vida es fecunda y al mismo tiempo, en cuanto cabe, feliz. Queridos hermanos, para este esfuerzo que hay que renovar siempre, de purificación, de reorientación, tendiendo a esa meta maravillosa, de recobrar de nuevo el gusto, la alegría, la satisfacción interior en el servicio de Dios, en la aceptación de la voluntad del Padre. Por tanto, recobrar la libertad auténtica, que no consiste nunca en hacer lo que viene en gana, sino en que nuestro corazón espontáneamente se sienta movido hacia las metas a las cuales debe dirigirse. Para lograr esto, tenemos que volver los ojos con sencillez a Jesús. Sobran las palabras eruditas, las consideraciones sutiles. La cuaresma está siempre presidida por la cuaresma de Jesús. Y la cuaresma de Jesús se inició con unas tentaciones. Las tentaciones a las que se vio sometido el Señor son exactamente las mismas que nos atenazan a nosotros en todos los tiempos y nos impiden conquistar ese gozo y esa libertad en la obediencia liberadora. ¿Cuáles son las tentaciones de Jesús y dónde está su valor, su significación actual, actualísima? Porque es permanente. En la primera tentación se le sugiere al Señor que utilice su poder milagroso para convertir las piedras en panes. Él estaba hambriento. En la segunda tentación se le sugiere al Señor que utilice el poder milagroso o la esperada protección de Dios para hacer un gesto espectacular, échate de aquí abajo y no te pasará nada, que impresione a las gentes, a los testigos en la gran ciudad de Jerusalén. Ambas sugerencias van manifiestamente encaminadas a desviar al Señor de cumplir la voluntad del Padre. Jesús venía a instaurar el reino de Dios, a promover el bien pleno de los hombres, en comunión con el Padre. ¿Cómo se consigue ese bien? ¿Cómo se instaura ese reino? Había y hay siempre dos enfoques. El enfoque de la mayor parte de sus propios contemporáneos y el enfoque de la mayor parte de nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo. El enfoque del Padre. El enfoque del egoísmo, individual o colectivo, es utilizar el poder de Dios para conseguir el triunfo fácil, la solución inmediata de nuestros problemas inmediatos. Es, con una visión menos individualista, instaurar sin dificultades y sin ningún género de conversión interior, solo por el brazo poderoso de Dios, un orden social satisfactorio, restablecer el reino de Israel, en aquel caso concreto expulsar a los romanos. Y la voluntad del Padre era por lo contrario: disponer desde su raíz los corazones a una esperanza más alta que todos los triunfos y las ventajas transitorias de la vida terrenal. Caminar hacia una vida superior y gozarse ya en ella como hijos, poniendo los ojos en la meta de la resurrección, victoria total sobre la muerte, pero por el camino que conjuga la sumisión, la obediencia filial, la superación del egoísmo, la docilidad ante Dios y al mismo tiempo la aceptación paciente y serena de la lucha, del esfuerzo, de las dificultades, del fracaso, de la muerte. La terrible pedagogía de Dios que debe sacudirnos como un latigazo. Dios te quiere decir, metértelo en lo más hondo del alma, la grandeza del amor, y por lo tanto, la gravedad del no amor, que es el pecado. Y es que no aceptamos una realidad. Mira, Dios se toma totalmente en serio el pecado. Por encima de lo que los hombres pensemos o digamos, está la realidad bíblica. Dios toma totalmente en serio el pecado por una razón muy sencilla, porque toma totalmente en serio el amor. Con la misma fuerza con que valora el amor, con esa misma fuerza rechaza el pecado. Nosotros hemos inventado un pseudo amor, un amor más o menos acaramelado, que no responde a la vocación de Dios. Y por eso se puede dar el absurdo de hablar de amor y vivir en pecado. Y la razón de por qué Dios detesta el pecado es elemental. De la misma manera que si tú sales, por ejemplo, de Madrid en dirección a Burgos y vas a una velocidad de 100 kilómetros por hora, esto significa que cada hora te has acercado 100 kilómetros a Burgos y te has separado otros 100 kilómetros, o esos mismos 100 kilómetros, de Madrid. De la misma manera con que nos proyectamos en el amor, nos apartamos del pecado. Por eso no es posible abrazarse al amor sin rechazar el pecado. Por eso desconfía cuando se hable de amor y no haya juntamente con ello una profunda, radical detestación del pecado. Y surge una dificultad que tantas veces se oye. ¿Qué le puede afectar a Dios mi pecado? Dios en su eternidad inmutable. ¿Cómo le puede herir mi pecado? Voy a responder de dos maneras. La primera es decirte que efectivamente se trata de un misterio. Pero que nosotros confundimos la idea de detestación y la idea de sufrimiento. Nos cuesta separarlas. Porque cuando algo lo detestamos, eso nos hace sufrir. Pero son conceptos distintos que en Dios se dan por separado. Indudablemente Dios no sufre, no puede sufrir. Pero indudablemente también Dios detesta su el pecado con todo su ser. A Dios el pecado no le deja indiferente. Y tenemos que ponernos los ojos de Dios, la mentalidad que Dios nos brinda en la Biblia, para detestar ese pecado, lo mismo que Él hace. Segunda respuesta. El Señor comprendía perfectamente la dificultad que habíamos de tener. ¿Cómo un Dios que no sufre puede detestar el pecado? ¿Cómo le puede afectar a Él mi ingratitud? Pues mira, en ese conflicto Dios prefiere pensar que sufre o hacernos pensar a nosotros que Él sufre a cambio de que quede totalmente claro que rechaza el pecado con todo su ser. Por eso la Biblia está llena de expresiones como estas. El Señor fue herido de un dolor profundo, íntimo del corazón, al ver la maldad del hombre. Y en Oseas, en el capítulo 11, nos dice, mi corazón se estremece y mis entrañas gimen. Evidentemente que en Dios no hay corazón, ni hay entrañas. Es una manera de enseñarnos pedagógicamente lo que a Él le importaba el pecado. Y dio un paso de gigante. No paró hasta tener un corazón y unas entrañas, como las tuyas y como las mías. No paró hasta que su Hijo Eterno se hizo hombre, y tuvo unas entrañas que gimieran, y tuvo un corazón que quiso enseñarnos, abierto de par en par, para que no dudáramos de la gravedad del pecado. El que no valora el pecado, no ha mirado de verdad, hasta el fondo, al crucificado. Un paso más. Ese pecado que convierte al ser eterno, el que es, en siervo de Yahvé, destrozado y mártir, es el que convierte también a la iglesia en pecadora. Nuestro pecado es una crucifixión de la iglesia, porque mira, ese Cristo histórico Jesús de Nazaret va a proyectar su presencia y su acción salvadora en la iglesia, su cuerpo místico. Y va a empezar por sacrificarse por ella para que no tenga mancha ni arruga, como nos dice San Pablo en Efesios 5. Esa esposa suya que brota de su costado abierto en sangre y agua, las dos fuentes de vida y de fecundidad según la misma mentalidad judaica. La vida proviene del agua y la vida reside en la sangre. Y allí nos expresa lo que son los sacramentos, simbolizado fundamentalmente en el bautismo y en la Eucaristía, como han visto todos los santos padres. Y esa iglesia es la continuación de su propia vida y de su propia acción salvadora. Y tú eres iglesia. Y tú estás recibiendo de la iglesia la palabra de Dios, la revelación, la gracia, los sacramentos. Y tú tienes una obligación en justicia, no en caridad, de aportar santidad a la iglesia. Y el que tú respondas con generosidad a esa santidad que la iglesia te pide o no, no es un problema tuyo, puramente personal. Esto tendría que grabársenos en lo más hondo del corazón. A veces caemos en un personalismo y en un subjetivismo a ultranza. Si yo soy bueno, Dios me premiará, si yo soy malo, Dios me castigará. Y no vemos esa dimensión horizontal del pecado. mi pecado es ofensa a la Iglesia. Si nuestro hígado o nuestro corazón dijeran, si yo funciono mal, es un problema mío, todos los demás miembros responderían indignados de que el corazón o el hígado o cualquiera de nuestras vísceras funcionen bien o mal, se sigue un mal tremendo para todo el cuerpo. Ojalá no hayas tenido nunca un cólico hepático. ¿Cómo se siente todo el cuerpo enfermo? ¿Cómo la cabeza se siente atormentada, las náuseas espantosas? ¿Es un problema solo del hígado o es de todo el cuerpo? Pues mira, la realidad del cuerpo místico es mucho más vigente, mucho más fuerte que lo que puede ser la unidad de tu cuerpo material. El hecho de que en Cristo formamos una sola cosa es una realidad total, absoluta. Por eso, de que tú respondas en amor, de que tú colabores a la santidad de la Iglesia o no, se sigue un bien o se sigue un mal inmenso para todos los demás. Tu pecado no es un problema personal e intransferible. Nos está afectando a todos. En el lento progreso de la Iglesia, en los males que hay en ella, en las deserciones de los cristianos, de los sacerdotes y de los religiosos, en todo ello está tu pecado y el mío. Haces pecadora a la Iglesia de Cristo. Pones mancha y arruga en ese cuerpo por el que Cristo se santificó. Por ellos me santifico, le dice al Padre en la oración sacerdotal. Haz penitencia también con una dimensión eclesial. Por fin, no olvides que el pecado es tu propia crucifixión. Es tu destrozo en el ser de cristiano y también en el ser de hombre, porque Dios nos ha hecho en el amor. Cuando nos cerramos al amor por el pecado, estamos cerrándonos a nuestra condición de hombre. Y este es el concepto para Santo Tomás de lo que es el pecado. El pecado es aquello que es mal para el hombre. Por eso Dios nos pide que amemos, porque ve que eso es bueno para el hombre. Cuando no amas, niegas tu condición de cristiano, pero niegas también tu condición de hombre. Después de considerar estas cosas, coge en tus manos un crucifijo. Recorre acariciando cada una de esas llagas y piensa que esas son tu obra, la única obra grande que has hecho en tu vida, la muerte de un Dios. Y pídele arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es obra tuya solamente, es obra del Espíritu Santo en ti, con el que tú tienes que colaborar. Cae de rodillas delante del Cristo, pensando, Señor, ¿qué he hecho hasta ahora por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué voy a hacer por ti en el futuro? Que María, la Madre de Misericordia, la que sintió sobre su corazón todo el peso de la cruz y de la muerte de su Hijo, te enseñe a sentir también ese dolor por el pecado.

de las palabras bonitas, de las consideraciones más o menos sabias, ya que no les queda otro recurso frente a los grandes interrogantes del corazón, frente a la melancolía, frente a la ansia infinita de felicidad que es insaciable, frente al acoso del dolor y sobre todo del dolor moral, la incomprensión de los demás sobre la injusticia y sobre todo frente a la derrota de la muerte. Frente a eso no hay nada. Palabras, evasiones, consideraciones que son de veras opio del pueblo. Nuestra fe nos dice que el Evangelio para nosotros es la persona viva de Jesús. Es el poder y el amor de alguien que nos conoce, nos quiere, nos acompaña, nos abre camino, va adelante, va con nosotros, ha abierto ya el acceso a la meta de nuestra esperanza, alguien que es nuestra esperanza, pero no una esperanza soñada o pensada, no una ilusión. Es nuestra esperanza vivida, realizada ya, y solo falta que nos asociemos a Él en ese camino de esperanza. Continuaremos mañana, si Dios quiere. Señores, y ante esa condición que surge constantemente en nuestras vidas y a nuestro alrededor, ha surgido siempre el castillo de la novedad. No hay página más exacta en todo el escrito. La tentación. Que trata de sugerir a los hombres, trata de sugerirnos en tantas ocasiones, que no debemos tolerar esa especie de limitación de nuestro señorío, sino ejercerlo sin trabas y en plenitud. Trata de sugerir que la libre disposición de todos los árboles, menos de una, es un trato de Dios para tenernos sujetos y manipularnos. Dios nos engaña. Rebelémonos contra esa limitación y entonces abriremos los ojos y seremos como Dios, que es lo que Dios no quiere que seamos. Dios. Esta expresión de la tentación habitual que acecha de algún modo corroe nuestras propias vidas en distintas formas. Es un buen pecadorismo. Tiene ahora entre nosotros una manifestación de tal y de identidad con las palabras de Génesis, el elemento rojo del cómic. Es el argumento que se da en muchas partes de España a nuestros niños, incluso en algunas clases de religión. ¿Qué le dice el libro rojo del cole a los niños? Que no hagan caso a ninguna orientación o norma que venga de los padres, de los maestros, de los sacerdotes, de los gobernantes. Porque ninguno cree nada de eso. O las proponen solo para manipularlos, para tenerlos en el cielo. Revelaos, no aceptéis ninguna cosa que supone valor. Nada vale nada. Podéis hacer lo que os venga en gana. Entonces descubriréis que sois personas. Y descubriréis que los mayores son tigres de papel. No tienen entidad, no son Dios, no son nada, son envidiosos. Los quieren tener unidos, frenados, por limitaciones, por referentes y por normas. Y efectivamente son bien los ojos, se abren los ojos, pero no para comprobar que somos dioses o como Dios, sino para comprobar que perdemos el dominio limitado, el dominio del libro de los Hebreos. El apóstol San Pablo nos acaba de recordar que toda la acción de Salvador de no hay otros bienes que te pueda dar, sino que no merece. Situarnos de nuevo en el marco de nuestro auténtico dominio, de la auténtica misión, de nuestras únicas posibilidades. Seremos, señores, libres y libres de usted. La libertad no es rebeldía, no es emancipación, sino que es obediencia a aquel que siendo el Señor Supremo hace justicia. Pero no nos hace de justicia. Y es Cristo viviendo esta actitud de obediencia. Él es la cabeza de los hombres. Libera de esta condición de esclavitud, de aislamiento, de orfandad frente a Dios, que introdujo el pecado al pretender romper la condición, la limitación, la subordinación del hombre a aquel que le hace ser hombre, le hace ser todo lo que es, todo lo que puede ser, y sin el cual ni siquiera existiría. La primera manifestación, quizá la gracia más importante que podemos pedir, es que, así como con la desobediencia, con la rebeldía, se abren los ojos, pero no para descubrir que somos dioses, sino para sentirnos excedidos en paraíso, condenados, para que las cosas se rebelen contra nosotros, para perder nuestro único posible. Así, con la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, recobramos el Señorío y se nos abren los ojos para ver con los ojos de la fe. La clave de nuestra actitud, de nuestra conducta cristiana y de todo lo que de bueno podamos hacer cristianamente hacia los demás, está en recobrar una convicción que debería ser intocable, instintiva, tan arraigada en el corazón, que es que Dios tiene razón. Hemos que cortar con los santos, tendencia cada vez más constante a discutir con Dios. Aunque no lo entendamos, sabemos de antemano que nosotros no tenemos razón y Dios que también. Y cuando falla esta reacción elemental, no hay cristianismo, no hay nada. Es la actitud esencial del hombre religioso. Señor, no te entiendo. Señor, me tienes desorientado. Señor, no sé qué pensar. Pero sé que yo no tengo razón y tú la tienes. Si no logramos esto, hay conversión. En todo lo demás puede haber fase de desviste, de desorientación, de no entender, de no ver claro, de sentir. Todo importa poco. Siempre que se mantenga intacto este principio radical, que es la clave del paraíso, de la esperanza. El Señor tiene razón. Porque la tentación, como hemos visto, consiste en conseguir lo contrario. El Señor os engaña. El Señor os tiene envidia. El Señor es un pícaro. ¿Por qué podéis comer de todo y no de él? ¿Por qué limitaciones? ¿Por qué condiciones? ¿Por qué subordinaciones? Thank you.